Entre Amigos llega hasta ti gracias al gentil patrocinio de Adoremos.net. Entre Amigos. Mi invitada del día de hoy es Iona Villalobos de Rodríguez, mi cuñada. Iona, por favor, describite a ti misma. ¿Quién soy yo? Uh-huh. Bueno, yo soy una persona nacida en La Lima, una ciudad muy hermosa, y que, bueno, uno podría decir uno nació, ¿verdad? Y que comenzó la historia ahí, pero creo que vengo de una familia donde, gracias al Señor, antes de que yo naciera, hubieron personas que creyeron en Jesús. Mi abuela siendo la primera, mi abuela paterna, y su conversión convirtió, bueno, aparte de que ella se convirtió al Señor, hizo un cambio en una generación. Ella empezó a buscar al Señor de tal forma que ella adoraba santos y él los vestía. Y cuando se convirtió a Jesús, se dio cuenta de que estaba simplemente adorando lo que no entendía, y cuando recibió a Jesús, se entregó de tal forma, tan apasionadamente, que su adoración fue el Señor. Y pues dentro de eso mismo, mi mamá también recibió al Señor en la iglesia carismática, y precisamente dentro de ella, de su búsqueda, pues yo fui concebida, ¿verdad? Y aunque ella era tierna en el Señor, ella me consagró desde que estaba en el vientre. Ella no sabía que estaba embarazada, y de repente se dio cuenta a través de un accidente que de hecho estaba embarazada, y que a pesar del accidente yo seguía viva. Uh-huh. Entonces ella dijo, en su poco conocimiento del Señor, ella dijo, este bebé debe ser del Señor. Uh-huh. Y desde ese momento que yo escucho esa palabra, por los testimonios que cuentan las mamás, digo yo, con esa pequeña frase que ella dijo, este bebé del Señor, me consagró al Señor. Y estando yo bebita, ella daba gracias por mi salud. Y básicamente crecí conociendo del Señor a través del ejemplo de mi mamá y a través del ejemplo de mi abuela. Uh-huh. Así que para mí fue de alguna forma fácil relacionar el Señor con mi vida, porque lo recibí desde la infancia. Y luego obviamente vinieron experiencias personales, como que estando yo ahí como niña recibiendo lo que mi mamá estaba recibiendo, de repente fui llena del Espíritu Santo a la edad de preescolar, y comencé a ver cosas, yo no entendiendo las palabras que se le dice acerca de ciertas cosas que el Espíritu Santo le puede enseñar. De repente me encontraba con experiencias en preescolar que yo decía, yo recuerdo haber dicho en la etapa de preescolar, dicho, me ocurrían tantas cosas que yo misma decía, yo creo que yo no soy de este mundo, pero yo lo decía, yo creo que soy extraterrestre. Uh-huh. Porque yo sabía de alguna forma que yo tenía experiencias diferentes a las que mis compañeros tenían. Uh-huh. Que por ejemplo, estábamos en una clase y yo sabía que había alguien más que el maestro que me estaba enseñando cosas, que me estaba enseñando cosas prácticas. Recuerdo experiencias en que yo sabía que tenía un maestro que me estaba enseñando cómo contar hasta 100, cosas tan irrelevantes aparentemente. Uh-huh. Y luego, obviamente, esa experiencia de preescolar, por alguna razón, fue siendo menos cuando ya entré en primer grado. No es que no tenía experiencias con el Señor, siempre había una sensibilidad al Espíritu Santo. Uh-huh. Pero cuando ya entré como en la estructura del colegio, y aparte que en esos momentos la vida familiar era un poco más difícil congregarnos con libertad, ¿verdad? Entonces, algunas de esas experiencias que pudieron haber aumentado se vieron como limitadas, creo yo. Pero yo sabía dentro de mí que había algo fuerte, que era más, que me daba un propósito mayor a lo que yo podía ver con mis ojos naturales. Cuando hablas de que estabas en preescolar y que recibiste el bautismo del Espíritu Santo, ¿ustedes iban a algún grupo del movimiento carismático católico? Pues yo no recuerdo si era eso o si estábamos ya con personas que, creo que estábamos en medio de una transición, por uh-huh. lo que entiendo yo. Yo recuerdo haber dicho que íbamos a las catequesis, uh-huh. pero yo no recuerdo todas las cosas que mis compañeros hablan de cuando ellos estuvieron católicos, ¿verdad? Sí. Yo nunca fui bautizada en el catolicismo, sino que yo sabía que había un mover del Espíritu Santo. Uh-huh. Se hablaba del bautismo del Espíritu Santo. Y para mí era muy, por ejemplo, una de las experiencias era que alguien fue a impartir al Espíritu Santo y oró por los niños. Uh-huh. Y no sé por qué lo recuerdo, pero la cuestión es que la persona dijo, vamos a bautizar en el Espíritu Santo, algo como que era el pan de cada día, ¿no? Sí. Y de repente ella oró por mí y dijo, las lenguas están dentro de ella. Y yo de niña pensé, sí, yo las tengo dentro, pero ahorita no quiero hablar en lenguas. Sí. Y ella dijo muy claramente, pero están en ella, ya están en ella. Pues hablaba en lenguas con mucha naturalidad. Uh-huh. No había estructura en relación a que si estaba imitando o no a las personas adultas. Simplemente yo dejaba salir lo que había dentro de mí, ¿verdad? Sí. Y creo que esa experiencia con el bautismo del Espíritu Santo hizo que mi vida, aunque no estaba tan, ¿cómo le digo? Tal vez no estaba en la iglesia o en todo lo que implica lo eclesiástico, ¿no? Las reuniones, uh-huh. pero habían cosas dentro de mí que me hacían, por alguna razón, saber que yo le pertenecía, que yo era posesión de alguien más, que yo le pertenecía a Dios. Uh-huh. De tal forma que a la edad de entre 16 y 17 años, cuando ya estaba en el colegio, que fue una etapa muy difícil para mí, recuerdo haber ido nuevamente a una reunión. Cuando me habían negado muchas veces a ir, porque decían, no, qué aburrido, cosas que, uh-huh. increíble, ¿verdad? Después de tantas experiencias de preescolar, llegar a decir, qué aburrido. Uh-huh. Ese día yo recuerdo que yo dije, yo quiero ir. Nadie me estaba esforzando para ir, nadie me estaba diciendo, tienes que ir. Pero dije yo, hoy quiero ir. Era el día para mí. Era uh-huh. el Espíritu Santo que me estaba diciendo, ve a la reunión. Sí. Y recuerdo que nos reuníamos en Lezucá, es que era enfrente del Instituto Patria. Uh-huh. Y yo entré a la reunión, yo estaba expectante de no sé qué, pero yo estaba así como muy contenta de ir. Sí. Y había ido con mi hermana menor y total es que había un ambiente tan especial, yo no sé qué era, pero yo miraba como entre una nube o como una esencia, una atmósfera muy especial. La persona que estaba ministrando era una persona igualmente muy sensible al Espíritu Santo. Y sin la persona decir nada y sin yo ser manipulada por las emociones, simplemente yo sentí que una mano, en medio de toda esa reunión, una mano fuerte entró a mi corazón, me agarró el corazón y me lo arrancó. Y yo pude saber, o sea, no sé cómo decirlo en palabras, pero yo lo que percibí es que esa mano lo que me decía es, eres mía y me perteneces totalmente y tu corazón es mío. Por alguna razón no agarró mi mente, por alguna razón no agarró mis manos, agarró mi corazón. Y cuando yo sentí literalmente que me estaban arrancando el corazón y yo lloré, cuando yo normalmente siempre era de las que guardaba compostura. Nunca me gustó que la gente pensara que yo era muy emotiva, aún en los momentos difíciles de la familia, yo era la que no lloraba, pero en ese momento no me importó, porque era más fuerte que mi propia personalidad. Y después de ese momento, algo marcó mi vida aún en secundaria. Era como volver al preescolar, pero estando en secundaria. Sí. Y por alguna razón, yo era muy temerosa y no creía mucho en mis habilidades naturales, ¿verdad? De hecho, tenía muy baja autoestima en ese momento, todas las crisis que pasan muchas personas en la etapa de secundaria. Y yo no me sentía muy capaz para la geometría ni nada relacionado con las matemáticas. Total es que yo había llegado a un examen después de esa experiencia nueva con el Señor. Fue como uh-huh. un renacimiento. Uh-huh. Y me senté, había estudiado para la clase de geometría. Un examen que costaba 60 puntos, ¿verdad? Antes era 60 uh-huh. puntos. Y llegué en ese momento, había estudiado, pero yo me había bloqueado. O sea, porque yo genuinamente pensaba, esto va a ser otra falla mía, yo no voy a poder. Pero había algo dentro de mi mente que yo acordaba que mi mamá me había dicho, el Espíritu Santo es tu mejor maestro y Él puede enseñarnos todas las cosas. Uh-huh. Y yo lo había aplicado para otras personas que tenían esa experiencia, pero en medio del examen yo dije, Espíritu Santo, ¿me puedes ayudar con esto? Dame la chepe. Y no miento al decir, fue como que no, como que se me amplió el cerebro y recordé la página, la fórmula y hasta donde yo estaba sentada cuando había estudiado exactamente el ejercicio que me estaban preguntando. O sea, que no, el Espíritu Santo, yo lo que vi es que agarró de lo que yo había hecho, de lo que, del esfuerzo que yo había puesto, pero lo reveló. Y bueno, no sé si me dio la chepia, tal vez me dio la chepia, ¿verdad? Pero fue como que me abrió el libro de geometría. Me abrió el libro. O sea, yo sé que el Espíritu Santo nos enseña la palabra, porque de hecho en muchas ocasiones que no he entendido algunas cosas, he escuchado la voz del Espíritu Santo que me dice, están hablando de Jesús, hombre. Y yo, ay, gracias. Y qué odio. Wow, dije yo, como no lo había entendido. Pero en ese momento no me estaba abriendo la Biblia, me estaba abriendo mi libro de geometría. Y para mí fue tan una experiencia que me marcó. Dije yo, wow, o sea, alguien aquí me está diciendo lo que yo no entendía. Y fue el mejor examen, porque pude depender del Espíritu Santo. Llegó la hora del café con pan. Aldos, el pan fresco de cada día. Elaborado con los más puros ingredientes y por manos santas, Aldos es una empresa familiar. En Aldos, el pan es siempre fresco. Haz tu pedido por WhatsApp al 9541-0458 y disfruta de Aldos, el pan fresco de cada día. Y contanos, Iona, ¿de qué te ha estado hablando el Señor últimamente? Bueno, el Señor me ha estado hablando mucho de buscar las cosas de arriba, buscar las cosas celestiales. Y como que básicamente es como que estoy volviendo a escuchar de parte de Dios, a través de la palabra o a través de los tiempos de oración, cosas que parecen básicas de como cuando uno llegó al Señor, o por lo menos de cuando yo llegué al Señor, ¿verdad? Si lo puedo encerrar en una oración, les puedo decir, mi reino no es de este mundo. Es volver a los rudimentos en que las ambiciones de los siglos no empañen nuestro enfoque espiritual. Que, y hay muchas modas aún en cuanto al evangelio, ¿verdad? Por lo menos yo no lo sentía tanto antes, porque antes más bien decir que era un hijo de Dios no era muy popular, ¿verdad? Y canciones cristianas casi que ni había radio cristiana, excepto una, Estéreo Más, y otras que fueron surgiendo, ¿verdad? Pero ahora, después de 20 años de estar en el Señor, como que el Señor ahora a mí me está confrontando con que no olvidemos que su reino no es de este mundo, no es la voz bonita, no son las canciones, que si uno es popular o no, o sea, nada de eso llena. Y particularmente una palabra, una escritura de San Juan 2, 15 y 16 y 17, caló mucho mi corazón, y yo sabía que el Señor me estaba hablando para que nosotros podamos tener cuidado en dónde ponemos nuestra mirada. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Parecen cosas sencillas, pero, o sea, básicamente una de las características de nosotros cuando no estamos cuidando nuestra relación con el Padre es que fácilmente nos dejamos llevar por las ambiciones del mundo, y fácilmente empezamos a descarriarnos y aún a no estar tan deseosos como niños recién nacidos de lo que surge de Dios o lo que proviene de Dios, ¿verdad? Y el 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, o sea, que hay que cuidar los ojos, lo que vemos, toda la propaganda en Facebook, todas las cosas que nosotros vemos que son tan atractivas, hay que cuidar eso, porque son deseos de los ojos. Nunca me había puesto a meditar que hay deseos o codicia. ¿Sabes qué? Job dice, yo hice un pacto con mis ojos que no iba a ver con malicia a una muchacha. Alguien que se está cuidando de los deseos de los ojos. De los ojos. O sea, tan así como no tengo que dejarme enredar por Facebook o por otros apps, ¿verdad? Porque ahora ni Facebook dicen, pero qué importante es eso. Y aún como ministro de alabanza, poder tener y hacer un pacto con mis ojos, ¿verdad? Perdón, porque también dice Proverbios, creo, ¿no? Que el ojo nunca se cansa de ver. O sea, ese deseo es insaciable. Es insaciable. Nos enreda fácilmente. Sí. Puede ser tanto como, wow, me gustó ese vestido, y sí, como que eso es una cosa, después más, y más las mujeres, pero hay que cuidar mucho los deseos, bueno, varones y mujeres. Y bueno, por eso la pornografía es una atadura tan tan tan feroz, ¿no? Porque aquel que cae en eso dice, empieza con, voy a ver un poquito, ¿no? Pero el ojo nunca se sacia, ¿no? Y la cuestión es que el Señor conoce el corazón, ¿verdad? Sí. Y bueno, y continúa, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso me da una paz, que el Señor esté volviéndome a hablar, porque significa que Él es la roca, o sea, que Él es el que nos está como dando el equilibrio, porque estamos en un tiempo muy diferente. Pues yo creo que en 2018, totalmente diferente a cuando yo vine al Señor. Había mucha persecución, por lo menos. Yo lo que recuerdo es que servir al Señor implicaba que te iban a discriminar en la escuela, o sea, no participar de las cosas, pero con una convicción de que era por el Señor. O sea, yo vine al Señor sabiendo que me iban a menospreciar por servir al Señor. Y de repente se encuentra uno con unos años más tarde con que es bien visto estar en el Señor. Y más como ministro de alabanza, wow, qué bonita voz, cómo lo ha hecho. De repente uno en ese momento ni se recuerda que fue a puros errores, ¿verdad? Sí. Puras equivocaciones, ¿verdad? Y como que es importante que en este tiempo donde hay muchos CDs, muchos cantantes, y que no es malo, o sea, no estoy diciendo que eso sea malo en sí, pero que no nos encontremos siendo impulsados por las mismas motivaciones del mundo que buscan vanagloria, sino que en todo momento podamos entender que todo es para el Señor y que aún el cantar no es la mayor adoración. La mayor adoración es tener un corazón para el Señor y guardar la motivación, que es lo que nos mueve, ¿verdad? Para hacer todo lo que hacemos. Que sea el Padre el que nos mueva, que sea la misericordia, que sea el amor de Dios. Y darle al Señor el fruto que le espera, ¿no? Porque en el tiempo en que eras baterista, la mayor gloria que le podías dar al Señor era ser la mejor baterista que podías ser, ¿no? Pero claro, ya luego Él está esperando otra cosa, pues, porque Él está formando tu carácter y demás. Y hoy como una directora de un grupo, de un equipo, la mayor gloria que le puedes dar. Jesús dijo, en esto es glorificado el Padre, en que lleven mucho fruto. Entonces, el mayor fruto que puedes dar al Señor y por ende la mayor gloria que le puedes dar es, o sea, en eso que te tiene en ese hacer momento. Hacer lo mejor que puedas dar al Señor. Que mencionabas lo de los CDs y las diferentes maneras de hacer música en la iglesia. Y yo creo que quizás no todos somos llamados a... Bueno, definitivamente no todos somos llamados a hacerlo de la misma manera, ¿no? Cuando menciono CD, más que el CD en sí, es el mainstream o el... Sí, el estrellato. El estrellato. Estar en la radio, sí, y eso. Porque sí creo que es importante para dejar un legado para las generaciones, ¿verdad? Sí. Especialmente si el Señor nos dio un canto, pues... Un registro. Sí. Voy hacia que quizás alguien haya sido... Suponete que alguien que haya sido llamado a ir a llenar las montañas con salmos y alabanzas al Señor, ¿no? Y esa fuese su unción y su razón de existir, ¿no? Que la persona no debería estarse preocupando demasiado por las máquinas de humo y las luces, ¿no? O dónde va a masterizar el CD o quién se lo va a duplicar, ¿no? Sino que lo que le debería estar ocupando es dónde puedo conseguir un buen 4x4, un diésel para que con el cual pueda llevar el equipo, o ¿verdad? Qué sé yo. O sea, hay tantas diferentes maneras de servir al Señor, y luego hay tantas diferentes maneras de hacer música y tantas diferentes maneras de adorar al Señor. No porque el modelo del mundo sea el estándar internacional significa que somos llamados a eso, pues. Por varios años ya, Adoremos en Honduras ha unido a la iglesia para levantar altares de adoración en el territorio nacional. Este año 2018, Adoremos en Honduras se une al proyecto Una Honduras para que juntos llenemos la nación con la palabra de Dios en los aires, la tierra, las aguas y el corazón de la gente. Los altares de adoración al Dios vivo serán el sábado 29 de septiembre del 2018 en los 18 departamentos del país. Únete al resto del pueblo de Dios. Adoremos en Honduras y sé parte de Una Honduras. Más información en unahonduras.org y adoremos.net, o comunícate al 9924-4546. ¿Cómo te gustaría empezar? ¿Armonía, melodía, letra? O sea, sé que ya tenemos un pasaje, pero no está necesariamente en formato de poesía tampoco. La cuestión es, no es un versículo que normalmente uno pone como un canto y así nomás, ¿verdad? Sí. Pensaría que el coro podríamos empezar, ¿verdad? Ok. ¿Y para vos es una canción de promesa, así tipo, yo nunca voy a... ¿O es una canción de arrepentimiento, más bien así como que, perdóname, Señor, porque amé al mundo? No, como una canción de consagración. Consagración. No sé si existe el término, sí, pero... claro. Consagración respecto a no amar al mundo. Querer hacer la voluntad de Dios. Mi deseo es Él. O sea que no es... Yo sé que esto está hablando de no amar, no me dice mundo, ¿verdad? Sí, pero hacer la voluntad de Dios. Exacto. Okay. Mi deseo es hacer tu voluntad. ¿Tiene algún acorde favorito? Re. ¿Mayor? Es como, like, I have known you from the beginning. O sea, como que Él es el centro y que en Él... no solo permanezco en sí, sino que... todo el propósito es de mí está en hacer su voluntad, ¿verdad? Pero I just don't know how to put it in words, sin que sean palabras tan triviales como Señor, quiero darte solo a ti, ¿no? I need to get some dictionary. Definimos la letra del coro primero. Okay. Yo creo que eso nos va a dar la pauta para lo demás, pero cierto. Esto, ¿verdad? Pero el hacer tu voluntad es más que suficiente para mí. El hacer tu voluntad es vida para esa la dirección. No, that's good. It's basically. Solo que no queremos repetir entonces una sola cosa de matado a esta mujer. Sí, sí. El hacer tu voluntad, ¿no? Sí, pero no sé si estamos convencidos con eso. I like it. Hacer tu voluntad es más que suficiente para mí. Lo que no sé es, eso no te hace, no te suena a vos como, está bien, no importa que no haya papas fritas con eso, más que suficiente. O sea. Sí, bueno, es cierto. Sí, por eso decías que no queríamos repetir el hacer tu voluntad, me ha agradado, ¿verdad? Porque esa es la otra versión de hacer tu voluntad. Es like, I find pleasure in it. Adore.